buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Ivory Aquino interpretará el primer personaje transgénero de DC Comics en película Batgirl. Tobey Maguire confirmado en Doctor Strange. Dua Lipa adelanta su nuevo disco. Neil Young quiere retirar su música de Spotify por polémico podcaster. Nominados Premios Grammy Edición 64 en Grabación del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.